atención. Sé muy bien que en el pasado te han roto el corazón. Abrázame fuerte y no tengas miedo, amor. Déjame explicarte. Soledad, déjame ser tu luz.